seven, six, five, four, three, two, one, zero. Es la hora del rock and roll. Y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy ya sabéis que terminamos el último miércoles del mes y como siempre se lo dedicaremos a una pinchada. Hoy sesión Sobran las Palabras, punk de los 70 en vena. Y solo diremos que esta intro a mediados de los 62 bandas hicieron estallar las neuronas de muchas personas, como fueron los Sonics o los Psychos. Y en los años siguientes cogieron el testigo bandas como los Stooges, MC5 o New York Dolls. Pero la fecha clave fue ese 2 de febrero del 76 cuando los Ramones grabaron su primer álbum. Esto hizo cambiar la historia de la música y ya en las Islas Británicas ese DJ famoso John Peel en su programa de radio en la BBC pinchó sus dos primeros singles y encendió la mecha para que bandas como Sex Pistols, también pioneros, como no del punk o The Clash y Damned, alimentaran este estilo. No podemos dejar también de mentar y mencionar a los Saints o Radio Birdman en Australia, que también contribuyeron a que, bueno, hoy estemos disfrutando de la música punk como existe. Lo dicho, estás en la 90.9 de tu FM o en la web www.vegabajaradio.com o en la aplicación llamada TuneIn. Hoy en el garito de Gruay, sesión Sobran las Palabras, punk rock en vena. Así que si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Remember those dark nights down Brickfield, never a blade in sight. No youth club, no coffee bar. Saturday was the local cinema night. Brickfield nights. Every night we'd meet at the same place, same time. Late nights they'd kick you round the football. We've carved our initials on the school wall. Then the girls came with the long hair, high heels and the makeup never quite right. Every night we meet at the same place, same time. Saturdays. sí, amigos. Hoy tenemos sesión Sobran las Palabras, punk rock en vena. Bandas británicas, americanas y australianas. De mediados y finales de los 70, aquí en el garito de Gruay. Sí, amigos. Hoy tenemos sesión Sobran las Palabras aquí en el garito de Gruay. Primera ola del punk. Poison, and I hide away night. Everybody's gonna know that you're bad in bed. You're bad in bed. Yeah. You look real cool, but you're bad, bad, bad in bed. You got brand new shoes, you got a brand new hat, you got a leaf in front of you, and a Chinese cat. You got a swimming pool, a big diamond ring, but no one's ever showed you how to shake your thing, because you're bad in bed. Let your backbone slip, because you're bad in bed. You're bad in bed. Yeah. You look real cool, but you're bad, bad, bad in bed. Okay, come on, boys, play it. Oh, yeah. Cause you're bad in bed. You're bad. You stinking bear. We'll be right back. fusión, sobran las palabras en el garito de Gruay, punk en vena. Amigos, hoy tenemos una fiesta punk en el garito de Gruay. Esto no es fachada, esto se lleva dentro. Coffee, gonna pick up on a teenage. Ooh, ooh. First base, she shot him with a gun. ocasión sobran las palabras en el carito de Cry. Seguimos disfrutando en nuestra pista del desmadre con esta sesión de punk, con estas bandazas y las que quedan por llegar. Como esta. Johnny Thunder. amigos. Os encontráis en Vega Baja Radio, en su programa de rock and roll, El Garito de Guay. Y como siempre, para finalizar el mes, dedicamos un tiempo a una pinchada, esta vez punk en vena. We'll be right back. strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close, or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma, irnos de ruta de conciertos. Comenzamos con este próximo sábado en el TNT Blues de Cox. Fernando Alfaro, repasando todos sus éxitos con Surfing Bichos y Chucho, estará en concierto a partir de las 8 de la tarde, este sábado, como decimos, en el TNT Blues de Cox. En sábado 1 de abril, a partir de las 11 de la noche, en la Gramola de Orihuela, Lorel meets The Obsolete. Banda procedente de México, liderada por Lorena Quintanilla y Alberto González. Una deliciosa combinación de crowd rock, space rock y garage rock. También en la Gramola de Orihuela estarán The Soul Jacket el martes 4 de abril. Banda de Vigo, que bueno, ha seguido una evolución imparable situándola en la escena principal del rock nacional. Rock and roll, rhythm and blues, country, sonidos negros, Soul Jacket, martes 4 de abril en la Gramola de Orihuela. Y sin despistarnos, el viernes 7 de abril, también en la Gramola, The Johnny Casino 3. El que fue líder de la banda australiana Asteroid B612 estará con este proyecto, The Johnny Casino 3, en la Gramola de Orihuela, viernes 7 de abril. Y el próximo sábado 8 de abril seguimos con nuestros conciertos en el Biergarten de la emisora, Festival Alternativa, sábado 8 de abril a partir de las 6 de la tarde, en directo Fiel a Venus, Lord Byron and the Ambassador y Maraña. concierto, entrada gratuita, donde estarán pinchando nuestra autocabina Le Pop, Vila y Poncini. Y nosotros seguimos con más punk rock and roll. Banda que también contribuyó a que el punk se extendiera por todos los lados. Desde Australia, Radio Birdman. Bueno, amigos, Con los Shine nos despedimos. Esperemos que haya sido de vuestro gusto esta sesión dedicada a los sonidos de mediados finales de los 70, dedicado a los sonidos de la música punk. Canción clave para la historia de la música y más concretamente de este estilo tan gamberro, el punk. Con este tema I'm Stranded de los Signs terminamos nuestra sesión. So far from home, stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded, far from home. Come on. Doesn't matter without you. Made the wrong thing I can't do. You lost your mind, stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on. Bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene, nuevo mes y más música en abril, punk rock a mil. Así que ya sabéis, en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde, sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Y en Radio Almaina, también en Granada, viernes por la noche a las 10. Y lunes a las 6 de la madrugada, el garito de Gruay para todos vosotros. Un placer y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Ajá. I'll do it too.